pregunto ahora, Caro. Y mi verso no lo teme. Si es que marcharemos juntas, vallando el 8M. Aún cargas de ese tan cruel machismo.